La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quinta semana de Cuaresma que nos lleva ya al Domingo de Ramos. Se va pues terminando el tiempo de Cuaresma, ese tiempo dispuesto por Dios en la Iglesia con gracias especialísimas en orden a nuestra conversión. Desde luego, solo por la gracia de Dios es posible la conversión de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras vidas. Solamente el Espíritu Santo renueva la faz de la tierra. Por eso, al mismo tiempo que en esta Cuaresma, que ya va terminando, hemos de procurar con todas nuestras fuerzas la conversión, más todavía hemos de suplicarla en la oración, con palabras como aquellas de Jeremías, en el capítulo 31, «Conviérteme, y yo me convertiré, pues tú, Señor, eres mi Dios». Quiero hablarles en este final ya de la Cuaresma, próximos ya al Triduo Pascual, de la vocación a la santidad. No acabaremos de convertirnos si no estamos bien convencidos de que quiere Dios llevarnos adelante hasta la perfecta identificación con Cristo, la plena docilidad al Espíritu Santo, la continua obediencia a su voluntad divina. No acabaremos de convertirnos hasta que no acabemos de convencernos de que realmente estamos llamados a la santidad. Para salir de Egipto, para atravesar con éxito el desierto penitencial de la Cuaresma, para llegar a la tierra prometida de una santidad renovada, necesitamos absolutamente pretender la santidad con todas las fuerzas de nuestra alma, con toda nuestra esperanza, puesta, por supuesto, en Dios. En la Sagrada Escritura, Dios nos revela con toda claridad su designio. Por boca de Jesús nos dice, «Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto», en Mateo 5. Esas palabras de Jesús nos recuerdan aquellas otras del Levítico 20, «Sed santos para mí, porque yo el Señor soy santo». En efecto, el Padre Celestial nos ha predestinado, como dice San Pablo en Romanos 8, nos ha predestinado a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste venga a ser primogénito entre muchos hermanos. Estamos destinados a ser santos, a configurarnos plenamente a Jesucristo en pensamiento, voluntades, sentimientos, palabras, obras. Y también el mismo San Pablo dice, esta es la voluntad de Dios, que seáis santos. Primera Tesalonicenses 4. Por eso, cuando el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, dedica ese capítulo quinto a la vocación universal de los cristianos, a la santidad, no hace sino reiterar una convicción permanente en la Iglesia. Siempre la Iglesia ha sabido que todos sus hijos están llamados a crecer como varones perfectos a la medida de la plenitud de Cristo, en esa expresión de San Pablo en Efesios 4. Cristo ha venido para darnos vida, vida sobreabundante. Y esa sobreabundancia de vida de gracia es precisamente la santidad. Pero la misma formulación de la ley de los cristianos, los dos primeros mandamientos, amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como Cristo nos amó, ya en esos dos mandamientos que nos impulsan hacia un amor perfecto, se está manifestando claramente nuestra destinación a la santidad, porque precisamente la santidad consiste en la perfección de la caridad. Todos estamos llamados a la santidad porque todos estamos llamados a la perfección de la caridad. Así lo expresan los dos primeros mandamientos de nuestra ley. Sin embargo, esta verdad que podría parecer tan sabida, tan elemental, ¿cuántas veces es ignorada? ¿Cuántas veces no tomamos la santidad como el fin único de nuestra vida, lo único necesario? Buscad primero de todo el reino y su justicia, todo lo demás se os dará por añadidura, Mateo 6. ¿Cuántas veces hacemos trampa y pretendemos dos fines, uno que es el nuestro y otro el que Dios nos ha propuesto, introduciendo en nuestra vida una distorsión, una división que no hace posible el adelanto seguro y rápido por el camino de la santificación? Supóngase un hombre que está haciendo grandes esfuerzos por levantar con una sola mano un saco pesado. No puede. Y está convencido de que no puede levantarlo. Pero podría levantarlo si emplease sus dos brazos, si se emplease entero. ¿Cuántas personas tienen la experiencia de que no es posible la santidad? Pero no es posible la santidad porque no se emplean enteros, porque no la toman como lo único necesario, el fin fundamental que debe subordinar todos los otros fines. Nadie puede servir a dos señores. Todas las cosas de este mundo, también las buenas, hemos de tomarlas más o menos, hemos de dejarlas más o menos, tanto en cuanto, como diría San Ignacio al comienzo del texto de sus ejercicios, en cuanto nos ayudan a realizar nuestra vocación a la santidad. Verdad sabida, verdad muchas veces ignorada, al menos en la práctica. A veces hacemos trampas mentales para resistir a esa vocación que Dios nos ha dado, grandiosa, a la santidad. Alguno dirá, Dios no pide tanto. Pero ¿cómo que Dios no pide tanto? La santidad es gracia. Es Dios quien da la gracia, es Dios quien da la santidad. Si Dios quiere comunicarte una grandísima y altísima santidad, ¿quién eres tú para decirle Dios no pide tanto? Dios no está pidiendo, lo que está haciendo es querer darnos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es recibir toda la gracia, toda esa vida y vida sobreabundante que Él, por obra del Espíritu Santo, está queriendo comunicarnos. La frase Dios no pide tanto es una tontería inmensa. Habrá otro que diga, sí, pero hay que ser razonables, lo mejor es enemigo de lo bueno, ya lo dice el refrán. Sí, así lo dice el refrán, pero muchas veces los refranes dicen tonterías. Habrá que decir también que muchas veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Porque muchas veces nos conformamos con lo bueno y renunciamos a lo mejor. Pensamos, y esta también es otra trampa mental, después de todo no somos tan malos, somos bastante buenos. Si nos comparamos con otras personas que llevan una vida desastrosa, de espaldas a Dios, ignorando completamente sus mandamientos, lejos de sus sacramentos, de la vida de oración, pues quizá veamos nuestra vida y no nos parezca tan mala. No nos veamos a nosotros mismos tan necesitados de conversión. Pero no miren ustedes a los que andan mal, a los pecadores. Miren ustedes a Cristo, miren ustedes a los santos. Y verán cuánto nos queda por crecer en el camino de la santidad. O dicho en otras palabras, ¿cuánto tiene Dios todavía para darnos? Nos quiere dar mucho más gracia y perfección y unión con Cristo de la que ahora tenemos. Otra objeción, igualmente torpe que las anteriores, es la de quien dice la santidad es muy difícil, prácticamente es imposible. El argumento es estadístico, no tiene usted más que mirar cientos de miles de cristianos y qué poquísimos son los que llegan a santos, por lo menos a una santidad perfecta. el argumento es capcioso. Es como si usted dijera, en mi ciudad es imposible aprender el lenguaje finlandés. ¿Y por qué? ¿En qué asienta usted esa afirmación gratuita? Sí, es imposible aprender el finlandés y la prueba es que en mi ciudad no hay ninguno que lo hable. Bueno, el argumento no demuestra nada, lo único que demuestra es que en esa ciudad no hay nadie que se interese por aprender el finlandés. Vean ustedes la vida de los santos y vean cómo ellos, abriéndose a la acción del Espíritu Santo con fe y con un corazón lleno de esperanza, le dejan hacer a Dios en sí mismos. Y Dios con ellos y en ellos va haciendo las maravillas de su gracia. La santidad no es imposible. ¿Qué va a serlo? Es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Todavía habrá alguno que ponga la dificultad. El camino de la santidad es muy duro, es muy crucificado, bastantes penas tiene la vida, para que además procuremos nosotros la santidad por esos caminos angostos que, según nos enseñan los santos, a ella conducen. También este es un argumento falso. La única tristeza es la de no ser santos, como decía León Blois. Vivimos oprimidos bajo el peso de nuestras culpas. La verdadera alegría, la bienaventuranza del hombre, está en la vida plena del Evangelio de Cristo. Ahí está la verdadera alegría. En fin, por no ignorar todas las dificultades que suelen ponerse a la vocación universal de los cristianos a la santidad, recordemos también a quienes dicen, personas ya de edad avanzada, ya estamos muy viejos, ya nuestras mentes, nuestras costumbres están cristalizadas en formas muy duras. Si cuando éramos jóvenes y estábamos llenos de entusiasmo, de fuerza, de vitalidad, no conseguimos ir adelante por el camino de la perfección cristiana, ahora que estamos tan viejos, nos ponemos a rezar o a leer algo espiritual y nos dormimos. Nos cansamos de todo, no podemos hacer apostolado. Bastante tenemos con recordar la media docena de medicinas que tenemos que tomar cada día. En estas condiciones, ¿cómo va a poder hacer el Espíritu Santo en nosotros lo que no alcanzó a hacer cuando estábamos sanos y fuertes para colaborar con la acción de su gracia? Bueno, este argumento es impresentable. La acción del Espíritu Santo se ve resistida fundamentalmente por la soberbia. Dios da su gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Cuando éramos jóvenes, tantas veces éramos soberbios, nos fiábamos de nosotros mismos. Ya cuando nos vemos ancianos, fácilmente con la gracia de Dios captamos más la necesidad que tenemos de Cristo Salvador, captamos más los límites de nuestras posibilidades, se han apagado ya muchas pasiones que quizá en su momento dieron mucha guerra, muchas batallas han terminado ya en una paz. Sí, puede ser que estemos ya enfermos, debilitados, no solamente en aspectos físicos, sino también en aspectos psicológicos, pero que en modo alguno, la ancianidad nos parezca una etapa final de la vida especialmente cerrada a la obra del Espíritu Santo. Es todo lo contrario, es una edad especialísimamente propicia para que el Espíritu Santo, que renueva la faz de la tierra, obre en nosotros las maravillas de su amor misericordioso. Por tanto, nadie se desanime por sus limitaciones personales, por su historia de pecado, por la mediocridad espiritual que ha ido ya haciéndose crónica y que parece insuperable. En este final de la Cuaresma, próximos ya a las fiestas pascuales de nuestra redención, levantemos nuestros corazones, los tenemos levantados hacia el Señor, y pidámosle al Padre que por su Hijo Jesucristo nos comunique con una intensidad renovada el Espíritu Santo, que obre en nosotros una perfecta conversión, una mayor santidad, una perfecta configuración al nuevo Adán Jesucristo, para que de este modo el unigénito, según los designios del Padre, venga a ser primogénito de muchos hermanos. El día 19 de marzo celebraremos, Dios mediante, la solemnidad de San José. Ahí sí que tenemos un ejemplo perfecto de santidad. Carpintero, artesano, casado con la Virgen María y guardando perfecta virginidad, toda su vida está dedicada absolutamente a Jesús por el amor y el servicio. ¿Cuál será el cúmulo de gracias que Dios pone en San José cuando le encomienda un ministerio tan excelso, el más alto posible en esta tierra, cuidar de su Hijo Divino Jesucristo y cuidar de la Santísima Virgen María, su Santa Esposa? Santo Tomás, expresando al hablar de la gracia una convicción que está muy presente en la tradición, afirma: cuando Dios elige a uno para algún ministerio, le da la disposición de suficiencia que es necesaria para ejercitarlo. Lógicamente, Dios llama, pero luego no se queda con los brazos cruzados viendo a ver cómo se las apaña el enviado para cumplir su misión, sino que el mismo Dios que elige, que llama, que consagra, que envía, es el que asiste con sus gracias al enviado para que pueda desempeñar su misión santamente, dignamente. Según esta convicción, San Bernardino de Siena, franciscano del 1400, en un precioso sermón que recoge el oficio de lectura, dice: cuando la gracia divina elige a alguien para un oficio singular, le concede todos aquellos carismas que son necesarios para el ministerio que dicha persona ha de desempeñar. Pues bien, esta norma se ha verificado de un modo excelente en San José, que había de hacer las veces de padre de nuestro Señor Jesucristo y que fue verdadero esposo de la Reina del Universo y Señora de los Ángeles. José, sigue diciendo, fue elegido por el Eterno Padre como protector y custodio fiel de sus principales tesoros, esto es, de su hijo y de su esposa, y cumplió su oficio con insobornable fidelidad. Por eso le dice el Señor: eres un empleado fiel y cumplidor, entra al banquete de tu Señor. Por otra parte, si es verdad que la Iglesia entera es deudora a la Virgen Madre, por cuyo medio recibió a Cristo, después de María es San José a quien debe un agradecimiento y una veneración singular. No cabe duda de que Cristo, sigue diciendo San Bernardino, no sólo no se ha desdicho de la familiaridad y respeto que tuvo con San José durante su vida mortal, sino que la habrá completado y perfeccionado en el cielo. Termina la cita de San Bernardino. En la liturgia de las horas, para las primeras vísperas y para laudes, se propone un himno muy hermoso, pero que comienza con unos versos muy discutibles. Bueno, todo puede ser bien entendido. Dice así este himno: porque fue varón justo, le amó el Señor. Pero bueno, eso solamente tiene sentido en una visión pelagiana o semipelagiana. Más bien habría que decir, porque le amó el Señor, fue varón justo. Es como si refiriéndonos a la Virgen María dijéramos, porque fue inmaculada y llena de gracia, por eso la amó el Señor. No, por Dios, hay que decir justamente lo contrario. Porque el Señor la amó inmensamente, antes incluso de su concepción, porque la destinó a madre de su Hijo, por eso la guardó inmaculada y la hizo llena de gracia. Así que ese verso, por supuesto, muy bien intencionado, porque fue varón justo, le amó el Señor. No es aceptable. Ese porque causal no está de acuerdo con una sana teología de la gracia. En fin, ya nos entendemos. San José es el único de los santos a quien Jesús le ha dado el dulce nombre de Padre. Ninguno de los santos ha tenido con Cristo la intimidad amorosa que él tuvo. Si los grados de la santidad han de medirse por los grados de la unión con Cristo, parece difícil que haya habido algún santo más santo que San José. En fin, esta es una cuestión teológicamente discutida, pero perfectamente podemos decir que es uno de los más grandes santos, obrados por el Espíritu Santo. Todas las virtudes brillan en él de una manera conmovedora, sobre todo el amor a Jesús, la dedicación de su vida a Jesús, el amor, la devoción a la Virgen María, su pureza, su castidad, su condición de perfecto célibe vivida en el matrimonio, su laboriosidad, su ausencia de planes personales. Él está solamente a hacer la voluntad de Dios. Si Dios le dice, recibe a María, tu esposa, porque lo que ha concebido en su seno es obra del Espíritu Santo, él la recibe inmediatamente. Si Dios le dice por el ángel que vaya a Egipto, se va a Egipto con María y con Jesús. Si Dios le dice que vuelva a Nazaret, allá vuelve. No tiene planes propios, San José vive pendiente absolutamente de la voluntad de Dios providente. Pero sobre todo llama la atención muy especialmente la humildad de San José. Siendo tan excelsa su misión en la tierra, se diría que es un santo especialmente escondido. El Evangelio nos dice de él muy poco. E incluso a lo largo de los siglos primeros, no parece que se desarrollase una devoción especial hacia San José. Resulta, por ejemplo, verdaderamente sorprendente que hubiera que esperar a 1726 para que el nombre de San José, por decreto del Papa Benedicto XIII, entrase en las letanías de los santos. En 1726. Y fue colocado inmediatamente después de la invocación a San Juan Bautista. Recientemente, en la plegaria eucarística al canon romano, Juan XXIII incluyó el nombre de San José después del de la Virgen María en la oración comunicantes. En fin, tengamos hacia San José una devoción muy grande. Varias veces les he recordado la exhortación de San Pablo, tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Bueno, pues si Jesús tenía hacia San José y sigue teniendo en el cielo una devoción, un amor tan grande hacia quien él llamaba Padre, esa es la devoción que nosotros debemos tener a San José, la que le tiene Jesús. Santa Teresa de Jesús puede servirnos de modelo de devoción al glorioso patriarca San José, estando ella completamente destrozada por la enfermedad. Acudió al glorioso San José, lo tomó por abogado e intercesor. Así lo cuenta en el capítulo sexto de la vida. Y él la sacó adelante, con más bien, como dice ella, que yo le sabía pedir. No me acuerdo, sigue diciendo, hasta ahora, haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Esta devoción de Santa Teresa de Jesús a San José se expresó, por ejemplo, en que el primer Carmelo que fundó fue dedicado al Santo Patriarca. Y es una devoción que en los Carmelos se ha mantenido siempre viva. Todos los miembros del cuerpo místico de Jesús

Nos acercamos ya al final de la cuaresma, que termina el Jueves Santo, cuando comienza el Triduo Pascual. Recordemos, pues, con fe y esperanza, que el Señor está queriendo convertirnos en este tiempo cuaresmal lleno de gracias por la virtud de la penitencia, por la oración de súplica, para prepararnos así a la plena renovación espiritual propia de la Pascua de cada año. Insistamos, pues, estos días en la oración, las privaciones voluntarias, las obras de misericordia con nuestros hermanos, el sacramento de la penitencia, lecturas espirituales, retiros, oír predicaciones. Pidamos de todo corazón al Señor que nos convierta. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Que el glorioso patriarca San José interceda por todos nosotros. La música de Tomás Luis de Victoria, unos motetes sobre temas de la Pasión de Cristo, nos ha ayudado en esta hora de predicación y meditación. El próximo domingo, si Dios quiere, continuaremos meditando en la Pasión de Cristo, que nos ha de llevar ciertamente al gozo luminoso de su resurrección. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.